Hola, hola y bienvenidos a Anime Anímate. Yo soy Uma-chan. Y bueno, el tema del día de hoy, como ya habrán podido leer algunos que están en Facebook, es... vamos a tener varios temas, pero comenzaremos con cómo celebra Japón la Navidad. Y las preguntas para ustedes: ¿cómo celebras tú la Navidad? ¿Qué cosas comerás hoy en la noche? ¿O qué cosas cenarás hoy en la noche? ¿Y hay algún ritual que haga tu familia? Todo esto y muchas, muchas cosas más quiero saber de ustedes, chicos. Así que, bueno, esto es Anime Anímate y comenzamos. Vamos con un poco de música. Les habla su amigo José Manuel Vieira, la voz de Edward Elric en Full Metal Alchemist. Ayúdenme a encontrar la piedra filosofal escuchando Radio Anime Nexus. Hola, soy su amiga Christine Burr, la voz de Sakura en Naruto. Los invito para que sigan escuchando la mejor música anime por internet. Aquí, en Radio Anime Nexus. ¡Eres un tonto, Naruto! Ven acá y escuchemos juntos Radio Anime Nexus. Bueno, ya estoy aquí de regreso. Por este lado. Ya está aquí nuestro compañerito locutor, Sander. Y bueno, él nos va a estar acompañando cuando yo termine mi transmisión a partir de las 2 hasta las 8. ¡Órale! Ese sí va a ser un super mega especial. Así que, bueno, para todos los que quieran seguir escuchando Radio Anime Nexus, para que vean si tenemos locutor el día de hoy, de las 2 hasta las 8, y pues obviamente todo anime, anímate. Así que, bueno, no se despeguen, hoy tenemos bastante programazo. Por acá, saluditos a Maximiliano Gallegos, a Brian Aníbal, a Gabo Zavala, a Manuel Reyes, a Erandeni Saavedra, Andrés Hikari, a Francisco Áviles, a Gabo Zavala, creo que ya lo he dicho, y a todos y cada uno de los radioescuchas que desde donde están o desde lo que estén haciendo nos están escuchando. Por acá Gabo Zavala nos dice: celebramos normal, comiendo y riendo, también con música. Juegos artificiales, saludos desde Pachuca. Saludos también para Alex Soria. Brian Aniba dice: buenas tardes, saludos desde Perú. Acá con un chocolate y cena celebramos en familia. A veces saben llegar sorpresas de otras partes a visitarnos. Ok. Ahorita reviso tu pedido. Gabo Zavala, ¿podrías poner el ending de Death Note Warland? Ok. Ok. Ahorita checamos estos pedidos. Por acá, saludito también a Víctor Jiménez. Sí, Víctor, yo sé que estás al pendiente de Anime Animate. Y bueno, como les había comentado, hoy vamos a ver eh, Hasta. Vamos a ver cómo. Bueno, muchos temas, empezando por cómo Japón celebra la Navidad. Bueno, en Japón, para los que saben, la Navidad no es una tradición japonesa como tal. Sin embargo, ha sido adoptada como muchas otras cosas en Japón. De las cosas como más llamativas de Japón es el Christmas se llama Christmas Illuminations. ¿Qué son las Christmas Illuminations? Estas ya se las había mencionado cuando empezamos las festividades de diciembre. Y bueno, son las decoraciones navideñas que hace Japón. En este tipo de festividades, bueno, en este tipo de decoraciones son enormes. Y no sé si alguien ha tenido la oportunidad de revisar las decoraciones que se hacen en Nueva York, que son enormes, con cientos y cientos y cientos y millones de lucecitas. Bueno, Japón son especiales por poder hacer cosas maravillosas y tener un ingenio bastante fuerte con respecto a este tipo de cosas tecnológicas. Y entonces ellos hacen unas decoraciones asombrosas, árboles gigantescos, llenan pues zonas comerciales enormes de luces, adornos navideños, incluso muñecos de nieve, esferas gigantes. O sea, es una decoración bastante bonita, bastante llena de luz, llena de ese espíritu navideño. Y bueno, bastante digna de revisarse, porque sí tienen unos diseños bastante originales, bastante bonitos. También hacen espectáculos de luces con sonido. No solamente se dejan llevar por bonitas muestras de luces o decoraciones. También espectáculos, depende del lugar, pero sí espectáculos de luces y sonido. ¿Qué otra costumbre tienen ellos? Bueno, el Kentucky Fried Chicken en esta época es como el wow, vamos a cenar Kentucky. Para ellos es el pavo de nosotros. Bueno, ellos suelen juntarse en esta época o en este día en familia para celebrar la Nochebuena y el Día de Navidad. También se ha japonizado la tradición, se ha hecho costumbre el comer, como les comentaba, el pollo Kentucky, que en Japón el pollo Kentucky tiene su versión navideña. En donde, bueno, se da el pollo Kentucky, una ensalada muy bien elaborada navideña, un pastel navideño. Entonces todo esto es como un menú especial para Japón. El costo está alrededor de los 3.980 yenes. Y bueno, esta tradición se supone que salió en 1974, cuando extranjeros fueron al Kentucky Fried Chicken para cenar la Nochebuena, ya que era el único sitio donde podían encontrar algo parecido al pavo. Pues sí, porque en Japón no hay pavos. Entonces lo más cercano fue el pollo y el pollo Kentucky. Entonces poco a poco empezaron a notar como que esto era muy seguido, y pues Kentucky no dejó pasar la oportunidad y pues se aventó con todo el world marketing y todo para hacer que Kentucky sea como en estas fechas como lo más adecuado para cenar en Japón el día de Nochebuena. Otra cosa de las que suelen hacer en Japón es, bueno, celebrar, claro que sí, con un dulce pastelito, porque Japón es famoso por hacer esos pastelitos bonitos, chiquitos, blancos, saturadísimos de fresas. Y bueno, es la oportunidad de los pasteles de lucirse, de hacerse notar con estos pasteles blancos con fresas que además se antojan morder, decoradas obviamente con algunos distintivos navideños, ya sean las hojas de parra y las cerezas, o unos pequeños muñequitos de Santa Claus, o unos pequeños muñequitos de nieve, o galletitas de jengibre. Y bueno, este pastelito pues no tiene otro nombre más que Christmas Cake. Bueno, por acá, ¿qué nos comentan? Hay muchos pedidos. Por acá, saluditos a Héctor Abraham. Abraham. Hola, Mashan, escuchando este gran especial. Muchas gracias, Héctor, por estar sintonizando desde tu casita, seguramente. Kentucky es diabólico, se hace pasar por pavo. Bueno, sí, en Japón sí. En Japón, Kentucky hace pasarse por pavo. Así es, Jesús Rienaba. Francisco Oliver Méndez dice, viendo anime, no navideño, sino cualquier anime, ok. Víctor Jiménez dice, en mi país, Ecuador, se hace la cena navideña comiendo pavo. También los parques están bien adornados. ¿Me puedes poner la canción de Rodolfo el Reno? Claro que sí. Rey Hishimaru dice, pues yo no celebro la Navidad, nunca me gustó celebrar la Navidad, nada más me quedo en casa. ¡Ah! ¡Ya tenemos a nuestro primer Grinch! ¡Bravo! ¿Y esto qué es, Reggie? Ok, a ver. ¡Ah, sí! Ahorita lo pongo, Reggie. Muchas, muchas gracias. Ahorita lo compartimos con los demás radioescuchas. Vámonos con un poquito de música en lo que termino de buscar algunos de los pedidos que me han puesto. Así que bueno, vámonos con música y yo regreso con mucho, muchísimo más. Así que, así que bueno, no se vayan. Esto es Anime Anímate, hoy especial de Navidad. Tenemos muchas cosas que platicar.

Yo soy la última Sailor Scout. Mi planeta protector es Venus. ¡Soy Sailor Venus! Y vine para defenderlos. Tal vez no seamos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero permítenos ser las voces que te guían a tu futuro. Sigue escuchando Radio Anime Nexus. Hola amigos, les habla José Manuel Vieira, la voz de Alucard en Hellsing. Disfrútalo, chica policía. Deleítate con Radio Anime Nexus. Adornemos nuestras casas para la la la la la la la, porque es tiempo de alegría, pa la la la la la la la la. Y bueno, ya estoy aquí de regreso. Ay. Bueno, si alguien ya se dio cuenta, la música, alguna de las canciones que tengo de fondo es un grupo coral. Es de aquí de México. Y bueno, el grupo coral se llama Ensamble Vocal Hamadi. Tiene su página de Facebook para quien quiera buscarlo. No solamente cantan bien, chicos, cantan muchas cosas y son puras chicuelas. Cantan bastante bonito, ya las he escuchado en Navidad y me parece que fue el Día de Muertos, para esas fechas de Día de Muertos y Halloween. También hicieron una presentación y cantan bastante bonito, tienen canciones pues de todo el mundo en español y suenan bastante bien. Búsquenlas en Facebook, de verdad está muy padre. Se llama Ensamble Hamadi con H, Hamadi con H, así. Y bueno, por este lado, Jesús Río Nava nos manda una imagen que dice, bueno, ustedes ya se imaginarán con este comentario a quién se refiere, a qué imagen tiene. Dice, ay sí, soy bien Grinch, pero quiero que me abracen. Ay, Dios. Héctor Abraham dice, ay. Y hablando de platillos, aquí con mi familia, en ocasiones, en vez de pavo, nosotros comemos pozole. Yo creo que por el frío. Pues qué rico. Yo podría comer pozole en cada reunión. Pero es bastante divertido saber qué cosas comen. Reggie Hishimoto, ¿cuál canción? ¿Sabes? ¿Cuál canción? ¡Ay! ¿Cuál de todas, Reggie? A ver si he puesto varias. Bueno, las últimas canciones que puse, bueno, fue la de South, Courage. Una que me pasaste tú, que decía Feliz Navidad del estilo anime. Y bueno, era la última fue Tonari no Kaibutsu, White Wishes, de 99 o 99. Así que no sé cuál te referías. Todavía me faltan pedidos. Me falta la de Deadman Wonderland. La de... Their Future de Quartar. El primer ending de Mowaru Penguin Drum. El opening, ¿quieres? El opening de Yu Yu Hakusho, ¿esa es la que quieres o esa es la que quieres que te pase? Bueno, sigamos por acá en lo que se decide. Claro que sí. En Japón, de las cosas que se suelen haber visto muchísimo en los animes, en los mangas, en doramas, en una infinidad de cosas que nos llegan hasta acá, es que Navidad es una fecha muy especial, romanticona, que es raro en los japoneses, porque hoy encontrar cosas de amor y todo eso en Japón es bastante difícil. No porque no exista, sino porque ellos no son tan... acá los latinos dicen que tenemos sangre caliente, porque nos la pasamos agarrados de la mano, abrazados, besándonos, así, y muy como muy pegados, y ellos no son así. Ellos si se agarran de la mano ya son así como que, ¡ah! ¿Viste? Se están agarrando de la mano. Entonces, esta fecha de Navidad, bueno, es muy bonita, porque en Japón se suele vivir en pareja, o sea, se hacen citas. Y bueno, si tú estás en Japón y no tienes como con quién salir o no tienes una cita en este día, pues sí es un poquito como un pequeño fracaso, ¿verdad? Un pequeño fracaso personal, pues porque estás solo en Navidad y pues no está como que padre que estés solo en Navidad. Y pues así con estas parejas, pues obviamente los restaurantes, las calles, los cafés, todos los lugares se llenan con estas parejitas dispuestas a celebrar la Navidad. No parejas que sean románticas o que se vayan a casar, sino que se ven acarameladitos, tal vez la fecha, y pueden ser que sean amigos, pero sí se ven acarameladitos. Y bueno, pues además, si los ves así paseando bajo las luces navideñas y comiendo pastelitos navideños y haciéndose regalos, seguramente vamos a pensar que son pues algo más que amiguitos, ¿no? Pero estos suelen ser desde amigos hasta parejas muy, muy formales. Algo bastante, bastante romántico y bonito. Y bueno, como les dije, Santa Claus no es parte de las tradiciones orientales o de las tradiciones japonesas típicas. En Japón tenían un monje budista llamado Hotei Osho, que era, es uno de los siete dioses de la buena suerte, que al igual que Santa Claus reparte regalos a los niños. Sin embargo, obviamente la tradición de Santa Claus no se quedó atrás y ha ganado bastante, bastante territorio en Japón, hasta el grado que existe en Japón el Great Santa Run de Osaka, o sea, es una pequeña carrera ahí con todos disfrazados de Santa Clauses. Bastante, bastante sexy, bastante, bastante bonito. Ay, esa canción me gusta, la que tengo de fondo. Francisco Oliver dice, ¿cuál frío en Monterrey? Es una cálida Navidad. Sí, me ha dicho que bueno, para las zonas donde hay calor, sí, es así como que bastante raro, ¿no? Poner tu arbolito de Navidad, tu nieve artificial y tú muerto de calor casi en calzones, me imagino, ¿no? Ángel RD Helsing, bienvenido Ángel, que nos acaba de agregar en Facebook. Recuerden, en Facebook estoy como Umanexus, UMMA Nexus. Ahí me pueden agregar y con todo gusto yo les pongo sus pedidos. Voy lenta, pero ahí voy. Aquí hay una chica del grupo Hamadi, me dice que para los que les interesó el grupo coral, que es ensamble vocal Hamadi. Hamadi significa gracias en otomí. El otomí es una lengua que está casi extinta, pues porque no hay como muchas personas que les interese aprender lenguas de este tipo, que son de las épocas mayas y de las épocas de esas antiguas, muy muy antiguas, pertenecientes a nuestras regiones de Latinoamérica, ¿verdad? Pero así ya pueden decir el día de hoy, cuando estén dando gracias por los alimentos, o gracias por lo que ha sucedido en este hermoso día, bueno, lo que va a suceder de este hermoso día de Nochebuena y Navidad. Ahí está, pueden decir Hamadi. Y ya cuando todo el mundo les pregunte, oh, ¿qué significa eso? Y ustedes ya pueden salir con su, ah, sí, es gracias, en Otomí. ¿Ve? Bueno, por acá Jesús Rionado dice, no es calentura, es que tenemos frío, necesitamos calorcito. Ok. Esto... por aquí alguien me pidió la canción de Rodolfo el Reno. ¿Quieres una versión de Rodolfo el Reno en español? ¿En japonés? Porque también hay en japonés. ¿Cómo de qué? O la que escoja yo. Porque yo tengo una en español. Ay, Dios. Por acá alguien me publicó algo. Esperen. ¡Ah! San Facebook, no me hagas esto. ¡Ah! Esa. Ángel nos manda una imagen de Gintama y dice: hola y gracias por agregarme. No, Ángel, gracias a ti por escuchar. Por escuchar Anime Anímate en este día de Nochebuena. Sí, la tengo en japonés. Ahorita la pongo. Por este lado. Ay. Por este lado, los chicos del WhatsApp. Porque acuérdense que también estoy en WhatsApp con un grupillo por ahí, la tosillo. ¡Ah! No, espera. Tú no te coles. Ah, que la canción. ¿En qué estaba? Ah, sí. Aquí en el Facebook. Me dicen. Julio dice. Pásenle a lo barrido. Y dice. Daniel dice: cada vez que veo a Umaru me recuerda a mi hermana menor. Saludos, Julio. Saludos, Daniel. Y bueno, a todos los que están en el grupo de WhatsApp, ya saben que aquí ando también metida. Ñam, ñam, ñam. Y bueno, andan un poquito lentos. Yo supongo que están trabajando. El día de hoy me desperté con un hermoso grito, les he de comentar. El día de hoy el grito fue de ¡y tráete las cazuelas! Así me desperté. Mis hermosas vecinas que ya andan apresuradas por salir corriendo de aquí, de donde vivo. Con las cazuelas, las ollas y demás. Pero bueno. ¡Ay, Dios! Yo supongo que muchos de ustedes andan con prisa ahorita corriendo. Y terminando de preparar los detalles, tal vez terminando de decorar en algunos casos. O terminando de limpiar porque va a llegar la familia. Y no sé. Álvaro R. Esteban, bienvenido Alvarito. Alvarito, Álvaro. Y bueno, vámonos con más música. Ya me está presionando aquí. Vámonos con música, yo regreso. Ay, perdón por la caída. Es que, ay, seguramente el día de hoy vamos a estar saturados con eso del internet. Así que no dudo que vuelva a suceder. Pero bueno, ya regresé y vamos a continuar con un poquito de música. Así que si sucede, bueno, no importa. Vamos a seguir y bueno, es parte de la cuestión navideña esto de alocarnos un poquito y hacernos enojar un poquitín de repente. Sigamos con más música. Yo regreso. Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia. ¡Soy Sailor Moon! Quizá no seamos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero por favor, permítanos ser las voces que te guíen a tu futuro. Sigue en sintonía de Radio Anime Nexus, ya que si no lo haces, tendré que castigarte en el nombre de la luna. Hola, ¿qué tal? Les saluda Genaro Vázquez. Quiero invitarlos a que sigan en sintonía de Radio Anime Nexus. ¡Paca, pollito! ¡Vengan a la mesa! ¡Vamos a escuchar Radio Anime Nexus! ¡Mientras cenamos trasero de cerdo y patatas con el señor Genaro! ¡Ay, sí! ¡Me muero de hambre! Bueno, ya estoy aquí de regreso. Ay, ay, ay, haciendo mis bolas. Aquí, ok. Sí, perdón por la caída, fue de muy de repente. Pero ya no supe ni qué pasó. Ay, es que Lola está emocionada por la Navidad. Lola es mi computadora se llama Lola. Para quienes no sepan. José Daniel nos dice: hola, hombre, buenos días. Por que hoy es un día romántico, puedes poner el ending 5 de 5M de 5M por segundo. Ok, ahorita lo hizo. Más o menos tengo idea de cuál es. Más o menos. Ok, ok, creo que todo va bien, descanado. Reggie, me quedé con... Reggie, me quedé con la duda. Ok, ok. Ahorita reviso ese link. Este creo que ya lo puse. Ay, Dios. En la noche comerán pozole, pero yo comeré ramen y una pizza. Ah, ¿seguimos con qué andas de Grinch? Grinch. Por acá, ¿qué más? Álvaro R. Esteban nos dice: yo amo la Navidad y la odio. La amo porque es Navidad y la odio porque siempre me pasan cosas malas en estas festividades. Como por ejemplo, me persiguen perros, me chocan carros, me comen. Me corto con algo, me enfermo, me quedo solo, pero aún así me gusta la Navidad. ¿Te pasan cosas malas? Pero te gusta la Navidad. Eso es bueno, eso es lindo. Aquí nuestro Grinch el día de hoy dice: a mí también me pasa, pero no es todo, me quemo con cohetes. Sí. ¿Qué? Con cohetes se empedan y se pelean. Y se pelean por eso la de. Bueno, es que también. Ay, Dios, a ver. Ay, Dios. Oma, ¿qué onda contigo, eh? Hoy andas como si muy mal. Esa sacadita nos revolvió. Hoy tenemos una cumpleañera. Hoy es el cumpleaños de Nati Chan López. Así que Nati, para donde sea que estés o lo que estés haciendo, te deseamos desde aquí, desde Radio Anime Nexus. Y en especial desde Anime Anímate, pues una muy, muy feliz cumpleaños y una muy, muy feliz Navidad. ¡Va tu canción! Bye. bueno, ya volví. Espero que, pues para los que cumplen años, el día de hoy no sea tan pesado, porque luego es así como que, ay, es mi cumpleaños y ay, es Navidad y todo el mundo se olvida de mi cumpleaños porque es Navidad. Y espero que eso no pase. Ay, perdón. Espero de verdad que eso no pase. Rap Caminante dice, ni las notarás Nexus. Es para gozar, no para otra cosa. Mientras más sepas, eso es mejor. Ay, ahí sí no te entendí. O quizá lo leí mal. A mí, Álvaro, a mí rara vez me tiran botellas con alcohol o orina. Ay, Dios. No vamos a hablar de cosas tan feas. Bueno, vamos a terminar con los datos de cosas en Japón. Bueno, para los que no saben, en Japón solamente el 1% de los japoneses, en promedio, son cristianos. Así que a pesar de su esfuerzo por japonizar la Navidad, en Japón el día 25 no es festivo aún. Así que, chicos, a trabajar. Todos los que viven en Japón trabajan el día 25 y el día 24 normal, como cualquier otro día. Así que, pues, como es el día normal, trabajan durante el día y, bueno, salen a pasear, a ver los montajes de luz, sonidos navideños, la cena con Kentucky, el pastelito y todo, pues, tranquilo, porque el día siguiente a trabajar tempranito. Para que vean que mínimo a nosotros está bonito y podemos disfrutarlo. Cham, cham, cham. Ok. Bueno. Con eso terminamos las cosas que se hacen en Japón. El primer tema del día de hoy. ¿Qué es lo que hace en Japón con respecto a la Navidad, no? Ya vimos las cosas. Ahora, vamos a cambiar un poquito, porque seguimos sobre el tema navidoso. Y bueno, a ver, chicos y chicas y todos nuestros hermosos radioescuchas. Evitando al Grinch que tenemos aquí. No es cierto, Reiji, también coméntame. De los regalos, o cómo es que ustedes en su familia celebran eso de los regalos. Por ejemplo, hace unos años, cuando yo, la pequeña Uma, vivía con su mamá, con su hermana, bueno, pues nosotros hacíamos, nos llegaba Santa Claus y estaban los regalos. Y entonces cada uno empezábamos a desenvolver nuestros regalos, sin ningún, presumiendo nuestros regalos o nuestros suéteres o cosas así. Obviamente los regalos estaban ahí bastante, bastante bonitamente decorados. Habían unos regalos fake, pero nada más. Ahora, ahora que vivo pues con mi novio y que vamos a celebrar Navidad con su familia, bueno, ellos hacen... antes o después de la cena, bueno, alrededor de la cena navideña, hacemos un intercambio de regalos donde hay regalos para todos los niños y adultos de todo tipo. Pero es un intercambio bastante ruidoso, bastante emocionante, porque te regalan desde cosas muy muy pequeñas y graciosas, cosas chistes entre la familia, y hasta regalos bastante, bastante bonitos. No sé, pantallas, una vajilla, o de repente te regalan, no sé, una corcholata, o no sé, algo bastante gracioso. A los niños siempre se les regala algo bonito, pero entre los adultos es más, más broma, siempre hay muchas fotos, siempre hay mucho relajo. Es algo bastante, bastante entretenido. ¿Cómo es que ustedes lo celebran? ¿Hacen algún intercambio? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo llevan a cabo este asunto de los regalos? Por ejemplo, también en la casa de la familia de mi hermana, porque mi hermana ya es casada, ellos suelen hacer en Navidad, si mal no recuerdo, rallies navideños, donde se dejan pistas y entonces tienen que completar las pistas para poder llegar a como que al premio, y al final pues el premio, digo, el objetivo es uno y el premio pues es dinero o algún regalo en especial. ¿Ustedes qué hacen en Navidad? ¿Hay algo que hagan aparte de los regalos? ¿Qué es ese? ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo es que ustedes manejan esta Navidad? Caminante, por fin te oiré. Ok. Es bueno saberlo. Esto. Ay. San Facebook, no me hagas esto. Ok, bueno. En lo que me dejan saber, pues, cómo manejan esto de los regalos o cuál ha sido su regalo favorito en Navidad. También eso es bonito. ¿Cuál ha sido su regalo favorito en Navidad? Vámonos con música. Y bueno, esto es. ¡Anima, anímate! ¡No se vayan! ¡Yo regreso! No, oh, Jesus. 恋も変わった、喜びました。 いるよそばに一番近く、今はただそれだけでいいから、いつかそっと言いかけた夢の続きを聞かせてよ。道なき道の先に待ってる、声なき声はこのままどこにも届かずに消えてゆくの。忘れない、消せない、今日の後悔も投げ捨て、感謝に明日を目指す。朝日に照らされた傷、笑い合って終わることない旅を続けよう。向かい風としていながら、それでも進む理由がある。だから友よ、置いてくためだけに生きるのはまだ早いだろう。身につけたもの、抱え込んだもの、手放した時始まる何か。うまく生きてくレシピを破り捨てて感じるリズム、そう僕らのやり方で。風が記憶をかき乱す、逃げ出せたはずなのに同じ場所、一人ゆらりのらりくらり月を眺めて、君は救いを願う。長い旅路僕ら強くなった、でも言えない傷またうずき出す。何も言わないだけど僕は分かってるから、ほら空が明けゆく。いるよそばに一番近く、今はただそれだけでいいから、いつかそっと言いかけた夢の続きを聞かせてよ。だから友よ、置いてくためだけに生きるのはまだ早いだろう。汗にまみれて泥にまみれて手にしたものはみっともないかな。誰かが決める勲章は欲しくない、聞こえるリズム。いるよそばに一番近く、今はただそれだけきっとたどり着く僕らの未来へ動き出す。 ろうそくの火を吹き消して、 おめでとうクリスマス、おめでとうクリスマス、おめでとうクリスマス、お祝いしましょう、みんなして遊びましょう、おめでとうクリスマス、お祝いしましょう。 Mi fuerza innata tiene el poder del trueno. Que venga la tormenta y que el trueno haga temblar. ¡Soy Sailor Jupiter! Tal vez no somos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero permítenos ser las voces que te guíen a tu futuro. Sigue escuchando Radio Anime Nexus. Hola, malditas sabandijas terrícolas. Soy el gran emperador Freezer, para mandar un gran saludo a mis amigos de Radio Anime Nexus. Y a ustedes, malditos terrícolas, los invito a que nos escuchen, porque si no, voy a cabo con ustedes. Adiós. Bueno, ya estoy acá. Ay, aquí. De este lado, Jesús Río nos dice: Lola se pone rebelde por Navidad. Sí. Tranquila, Lola. Julio quiere vacaciones. Julio dice: Nos ponemos a cantar tanto mi padre y yo tocamos la guitarra. Ay, qué bonito. Es algo bonito el que se pongan a tocar guitarra y que sea así como, ah, vamos a cantar todos, y de repente estás tú solito, empiezas tú solito con la guitarra y luego se te junta, no sé, alguien más a cantar y de repente ya no son dos ni tres personas, sino toda la familia. Eso, qué bonito, qué bonito. Por acá, ay, Reiki. Álvaro dice: Yo amo los animales, ahora estoy con mi mascota que es una perrita. ¡Yo quiero un perro! Ya sé que Kitty da Luffy me va a odiar, pero quiero un perrito. Quiero un pitbull. Álvaro dice: En mi casa nos damos regalos con una botella de pisco o vino. Órale. Por acá, saluditos para Chifu Inu, Mr. Chifu. Esto. Ah. Oh. Que está ahí haciéndome, creo que mi regalo de Navidad. Arigato, Chifu. Por este lado, Héctor Abraham dice: Aquí en mi familia hacemos regalos de broma. Y al último, para intercambiarlo en la familia. Ah, eso es bonito. Les digo que eso de intercambios en la familia es bastante bonito. ¡Saludos, Rep Caminante! ¡Saludos, saludos! Y así, hasta donde estés y hasta lo que estés haciendo. No sé qué estás haciendo. Saluditos, saluditos. Más para acá. ¿A qué hora me escuchan? ¡Espérate, Sander! ¿Yo qué estoy haciendo que se les olvide poniéndoles aquí esas musiquitas bonitas y todo? Y tú sales con que a qué hora me escuchan cantar. Al rato. Después de que me comenten mucho. Yo al rato les canto. O sea, no se emocionen ni se me presionen. Yo voy con calma. Eduardo Flores dice: ¡Oh, machi! ¡Llegué! ¿De qué anda el programa? ¿Cómo el programa ahorita está en cómo hacen intercambios en tu familia? ¿Se hacen intercambios? ¿Cómo se entregan los regalos? ¿Cuál ha sido tu regalo favorito que te han dado en Navidad? ¿Qué es lo más bonito que te han entregado en Navidad? Es eso. ¿Qué es lo más bonito que te han dado en Navidad? ¿Cómo hacen intercambios de regalos y nada más esperas a Santa Claus? ¿Qué sucede en estos días? Andrés Hikari dice: yo pasé la Navidad solo en mi pieza, viendo puro anime, ya que en mi casa no se hace nada hasta fin de año. Bueno, eso también suele suceder mucho. Este año conocí a una personita que no celebra tanto la Navidad, sino más bien es más enfocado hacia el año nuevo. Y sí fue así como que ¡no celebra la Navidad! ¿Por qué? Y entonces le tuve que dar una tarjeta no tan navidosa, más bien algo neutro, sin tanto arbolito, tanta esfera. Pero está bonita la tarjeta. Además, la persona me cae bien, así que sí fue raro. Es muy alegre, y entonces sí fue así como que, ¿por qué no celebra Navidad? ¿Qué le pasa? ¡Tiene hijos! Pero bueno, sí, suele pasar que no. O a gente que es al revés, celebra muy fuerte la Navidad, pero el año nuevo pues no le toma tan en cuenta. Son cosas raras de la gente. Por acá, de este lado, creo que apenas la voy a poner. Según yo, no, ahí viene, espera. Ahorita viene, Oliver, ahorita viene, ya va, espérame. Bueno, pedidos no tengo muchos, supongo que andan bastante ocupados. Pero, bueno, en un rato más les canto, de verdad, ayer les dije que si se portaban bien, sí les iba a cantar. Y yo creo que han sido buenos niños, así que sí, hoy vamos a cantar, pero más al ratito. No me han hecho muchos pedidos, así que vamos con estos pedidos que me han puesto y que además andan como exigentes. Vámonos con estas dos canciones. Y yo regreso, esto es Anímate Especial de Navidad. Y bueno, quiero saber cómo manejan esto de los regalos. O cuál ha sido su regalo favorito. Ay, mientras muero. No se vayan, yo regreso. Ungido celestial, al salvar los pecadores, vino al seno virginal. Gloria al Verbo encarnado. Yeah. そんなに失えば心は許されるの？どれほどの痛みならばもう一度君に会える。 One more time。 季節よ移ろわないで。 One more time。 ふざけ合った時間よ、食い違う時はいつも僕が先に折れたね。わがままな性格がなおさら愛しくさせた。 One more chance。 記憶に足を取られて。 One more chance。 次の場所を選べない。いつでも探しているよ、どっかに君の姿を。向かいのホーム、路地裏の窓、こんなとこにいるはずもないのに。願いがもしも叶うなら今すぐ君の元へ。できないことはもう何もない。全てかけて抱きしめてみせるよ。紛らすだけなら誰でもいいはずなのに、星が落ちそうな夜だから自分を偽れない。 One more time。 季節よ移ろわないで。 One more time。 ふざけ合った時間よ、いつでも探しているよ。どっかに君の姿を。交差点でも夢の中でも、こんなとこにいるはずもないのに。奇跡がもしも起こるなら今すぐ君に見せたい。新しい朝、これからの僕、言えなかった好きという。 Y de regreso. Ah, ñam, ñam, ñam. Ñam, ñam, ñam. Por este lado. Ok, ya tengo un chorro de pedidos. Bueno, no un chorro, ya tengo pedidos. Por acá Eduardo Flores dice: pues vale, mi caso es especial. Este será el segundo año que pasaré solo estas fiestas. X. Lo que normalmente se hacía en mi familia era esperar a las 11, a las 11 de la noche, y hacer un intercambio de regalos, de regalos con un previo sorteo. Y después no sé qué más porque siempre me dormía. Si todavía recibo pedidos, acuérdense que el día de hoy estoy con ustedes hasta las 2 de la tarde, o sea que todavía nos queda 1 hora y 20 minutos de programa. Y ustedes están bien calladitos. Ay. Bueno, no importa. Ay, ay, ay, ay. por acá, el amante de los kanjis dice, a conectarme se ha dicho. Qué bueno que ya están aquí, chicos. ¿Qué onda? Buenas, ¿qué onda, Carlos? ¿A poco apenas llegando? ¿O estás en el trabajo? Nada, no estás en el trabajo. Bueno. Para los que saben, en Japón hacer regalos navideños no es un simple detalle. Muy a menudo es obligación. Obligación social. Llenas de simbolismos y tradición. Y pues se llevan desde los souvenirs. Esto ya lo habíamos tocado, que ellos cada vez que van de viaje no es como, ay, nosotros vamos a llevarle el recordito a la tía Juanita y a la tía Lencha y a la tía Patty y a la sobrina y a la mascota, porque qué bonito suéter que dice Cancún o cosas así, ¿no? Allá en Japón, cada ocasión en la que se puede dar un regalo, se debe dar un regalo porque es una obligación social. Y pues obviamente depende de cada ocasión en la forma en la que se tiene que dar este regalo. En algunas situaciones especiales se suele dar dinero dentro de sobres y se suelen hacer también cartas, ¿cómo se dice? Cartas navideñas, pero estas son muy, muy, muy personales. O sea, sí se elaboran, cada uno tiene que elaborar sus cartas. Sí se venden tarjetas, porque sí, sí se venden. Pero, pues es como, ah, órale, la compraste. Y es tiene más calidad el hecho de que tú la hagas. Te venden todo, desde el sobre en blanco, o la hoja para hacer el sobre, para que tú la decores toda, las hojas, los sellos, distintos plumones, estampitas navideñas, o sea, todo para que tú hagas tus chorrocientas mil tarjetas que tienes que hacer para entregar a tus profesores, a tus compañeros, a tu jefe, a tu familia. Entonces, sí, no es tan lindo como es de este lado. ¡Ay! Carlos dice, reportándome desde mi casa, desde la casa de sus abuelos, en la fría Michoacán, en México. Hasta hoy me han dejado conectarme. Ok, bueno. Pues saludos y ojalá que estés pasándolo muy bien en compañía de tus seres queridos, Carlos. La canción que tenía de fondo de Miku es Silent Night, Jingle Bells Medley, de Project Diva Second, de Hatsune Miku, y si no mal recuerdo salen las voces de Rin, de Len y de varias. Chan, chan, chan. ¿Qué más por acá? Sí, todavía hay espacio para canciones. Sander dice, me encanta la clásica indumentaria que regalan en México. ¿Y qué dice? Mis papás fueron a Acapulco y solo me trajeron esta playera. Sí, nosotros tenemos eso. No sé si hay en otros países. Aquí sí suele haber como que mucho ese tipo de playeras en los lugares. Si tú vas a las playas, a Veracruz, a Cancún, a Acapulco, a distintas. Pues sí, encuentras este tipo de playeras. Que dice, ah, sí, fulanito fueron a ese lugar y me trajeron solo esta playera. Aunque aquí, como dice Sander, se le puede alegar, mis papás fueron a Acapulco de Navidad. Ah, y ya queda perfecto. Ok. Pues no, es que no importa, o sea, no importa. Igual te la dan de regalo de Navidad y ya el hecho de que... Sí te vas a acordar que te la dieron de Navidad. Algo así, si te acuerdas que te lo dieron de Navidad. Claro que sí, Carlos García. Mando saludos para la familia de Carlos García, que se encuentra reunida en Michoacán. Y bueno, en especial aquí dice, en especial a las brujas Medina y Lisbeth, al diablo Alejandro y a todos sus disque primos. Un saludo y ojalá que tengan una muy, muy, muy feliz Navidad. Por acá, Andrés Hicaru dice, yo paso la Navidad, ay, esto ya lo habíamos leído, triste. Oh, triste. ¿Cómo se llama la canción? Ella vio eso, ya lo había leído. Canción de fondo. Se me fue el inter. ¿Me puedes pasar de nuevo la canción de Rodolfo, please? Sí, es que esa, la que puse estaba como muy cortita. Déjame ver si encuentro otra porque como que se cortó. No sé si solo fui yo, pero sentí como que se había cortado. Bueno, en lo que busco otra canción de Rodolfo el Reno. Vámonos con pedidos. Sí. Este ya lo había puesto. Ok, estas dos y la de Rodolfo. Ok, entonces todavía recibo pedidos, chicos. No me han dejado saber cuál ha sido su mejor regalo de Navidad hasta ahorita, porque pues hoy en la noche reciben muchos más regalos, así que no me han dejado saber cuál ha sido su mejor regalo de todas sus Navidades, cuando eran chicos, cuando eran grandes. Yo recuerdo que uno de los regalos que me hizo mi mamá fue una bicicleta. Rey el Grinch ataca de nuevo. Sí, ya vi que tu poder grinchesco está dominando aquí el programa. ¡Qué cosas! Bueno, les contaba que yo cuando era chica, bueno, no tan chica, ya estaba como de, no sé, 16, 17 años, mi mamá me regaló una bicicleta. Era una bicicleta muy, muy padre. Pero creo que mi mamá no estaba enterada de que yo nunca había aprendido a andar en bicicleta. Y bueno, ay, espera. Sí, creo que mi mamá no se había enterado que yo no sabía andar en bicicleta. Pero aún así fue un muy bonito detalle. Muy, muy bonito. Tampoco aprendí. Sí recuerdo que me caí, pero no aprendí. Vámonos ahora sí con estas dos cancionzonas. Y yo regreso, todavía recibo pedidos. No se vayan, esto es Anime Anímate. Yo soy Uma-chan y en Facebook estoy como Uma-Nexus, U-M-M-A-Nexus. ¡Yo regreso! 逃れる時に身を任せて都会仕掛けの街を眺めた苦手なはずのヒートコムさえ気づけば心地よく感じて素直になれば前向けるのに涙の夜は踏み出せなくて素直になれば前向けるのに涙の夜は踏み出せなくてそれでも君が向かう定めは本当の自分探し出す旅人知れず物語はあって人知れず物語はあって明日へ続いてく君なら帰れるこの世界を I don't stop through the days 終わることないアクセントと I don't stop through the days 守るべきものがあるから何回だって立ち上がるもがき求めた未来は強く握った手の中 I will set the soul just like me

Hola, soy Carlos Hidalgo, la voz de Ranma Saotome. Y los invito a que sigan escuchando Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. ¡Ay, ya regresé! Así me sentí. Por acá, me dice Gustavo. Hablando de festejar, en mi casa no se celebra ni Navidad, ni fin de año, ni cumpleaños, ni matrimonios, ni nada. Solo los días de luto se toman en serio. ¡Ay, sí, qué tétrico, eh! Pero sí es verdad, aquí nos está confesando que sí es verdad. Por acá ya lo están troleando diciendo que él es parte de la familia Adams. Pero bueno, es lo que le decía, hay de familias a familias. O sea, no todo es... Ok, pues no todo es no. Ay, déjame comer en paz, que se notó que estaba comiendo manzana. Es raro, no me gustan mucho las manzanas. Pero me trajeron manzanita picada y pues comí manzana picada. Que ahora que recuerdo, esas manzanas eran para otra cosa, pero bueno. Ah, José Daniel dice, es hora de empezar a hacer la cena y yo solito voy a hacer fettuccine al pesto, pierna mechada, ensalada de manzana y brazo gitano de postre. Y para que cocine con ganas algo de Frank Sinatra alusivo a la fecha. Ok, en un ratitito te pongo algo alusivo a la fecha de Frank Sinatra. Claro que sí. Por acá. Ay, hasta se me antojó. El mejor regalo. Ah, Jesús Rionado nos dice. El mejor regalo fue el manga de Helsing y una katana el año pasado. Oh, sí, vamos a regalar mangas. Eso suena tan fabuloso cuando alguien me dice, ay, hay que regalarme un manga. Oh, sí. Hasta se te iluminan los ojitos. Oh. No, Héctor Abraham, no la voy a poner. Esa la voy a cantar. Ahí te lo dejo de tarea. Adivina cuál. Carlos García, ok, me mandas un link, ahorita lo revisamos. Ah, pero de mí ganó porque la Lola se pone roca. No, Mega, no hagas esto, no. No me manden links de Mega porque la Lola, no sé por qué. Pero mi Lola tiene un, yo creo que debe ser un problema personal con Mega. Y y no, me la bloquea. No me deja hacer nada durante un ratote y luego ya me dice que es un error y solita Lola lo borra. Borra el programa y borra toda la información de Mega. O sea, ni siquiera me deja abrirla. La borra, no sé. No sé, Lolita está loca. Y si la tienes de otro lado, mucho mejor. Si no, ahorita la buscamos, no te preocupes. Por acá Andrés Icari dice, el mejor regalo que me dieron fue cuando era niño, dos películas VHS. VHS de Pokémon y Medabots. Y aún los guardo con mucho cuidado para no estropearlos. ¡Oh, qué bonito! Sí, aquí me puso la imagen. ¡Qué bonito! ¡Oh, qué bonito! Francisco Oliver dice, un regalo que me gustó fue las guitarras del nuevo juego de Guitar Hero y el juego. Francisco también dice, Umashi, tenía varias cosas pendientes en el trabajo, así que solo escuchaba, pero ya tengo menos presión. Ahora a ver si puedo participar y... ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! Pues bueno... Chan, chan, chan. Por acá alguien me publicó mi biografía. Ay, Dios. Ay, Dios. Ah, no, sí, la canción es mía. Ah, José Daniel me puso un jojojo, feliz Navidad. Digo, te comeré. Ay, Dios, es una imagen de... ¿Cómo se llama este? Ay, que no lo he terminado de ver este anime. Me van a agarrar a golpes. ¿Attack on Titan? Se llama. Sí, Attack on Titan. No lo he terminado de ver, estoy en proceso. Ese no he terminado de ver. El anime de Onomaru. O sea, tengo mi lista. Voy en algunos, ahí voy lenta, pero seguro. Ñom, ñom, ñom. Creo que ya no tengo pedidos más que de este lado de Citlali y el de José Daniel de Frank Sinatra. También la de Rodolfo El Reno y la de Red Wings. Diferentes, ¿no? Uso. No sé qué me estás diciendo. Ya te dije que yo en japonés no entiendo. Bueno, sí, estoy en eso, pero esto es como coreano o algo así. No sé qué me estás preguntando. Yo de computadora nada más lo que me explica mi chifu Inu y mi marido y ya, porque si no, me hago bolas yo sola. Sí, ya, no. Soy mala para esto de las tecnologías, sí les digo, o sea, a mí no me hablen así. Ah, es como Mega. No. Pues es que todo lo que sea menos Mega, no sé, o sea, que sea que yo le dé clic y lo descargue, así sí. Porque si es algo muy similar a Mega, no sé si la Lola se ponga loca. O sea, la verdad es cuestión de Lola. O sea, imagínense, yo medio mensa en tecnología, la Lola Finolis, y pues no, aquí no hacemos como complementos. Aquí no, nada más no. De Gangsta. El opening de Gangsta. Pues ahorita, a ver, van unas canciones, vamos a poner las canciones que me están pidiendo. Ya no sé si en tres es esta la que me dices. Ah, según yo ya la puse. Pero bueno, ¿qué regalos son los que más les ha gustado? Ya aquí algunos ya me comentaron sus regalos favoritos de cuando eran chicos. Y pues no han muchos comentado. Les voy a poner música y ahorita vamos a comentar algunas raras tradiciones en esta época japonesa. Dios, ven, me hace falta desayunar y ya no es desayuno, ya es comida. Bueno, vamos con música y yo regreso para que conozcamos juntos las algunas extrañas tradiciones que hay en esta época navideña. ¿Sale? Vámonos con música, yo regreso, esto es Anime Anímate, ¡no se vayan! Sí la van a conocer, o sea, sí. Alguien me pidió una canción de Noche de Paz, yo sé que me escuchas, chicuela. Pero sí vas a saber quién es, por Dios, es como no conoce, no sé qué, yo sé que no es de la voz de Frank Sinatra, pero vas a conocer a esta persona, así que... Que no me digas. Está en español. No hay más. Ok, vámonos ahora sí con música. In the sky, in the sky, con nanitos, quinate in the sky. In the sky, in the sky, con nanitos, sinchitemo in the sky.鳥の唐揚げ、さらに言えばうちの缶が作る鳥のあんかけ。でも誰も勝てない、お前に叶わない。お前がおかずならば俺は丼で50杯分かる。 よ。だけどもんなこと言うとじゃあやってみてとかって迷い出すけど、それはあくまでも例えの話でありまして、頼むやれと言われりゃおいどんも男なわけで、普段は寒いわけで、お前が好きなわけで、ちょびっとでも分かってもらいたいわけで、ちなみにおかずって変な意味じゃないんで、嫌いにならないでね。いいんですかいいんですか、こんなに人好きになっていいんですか。いいんですかいいんですか、こんなに人を信じてもいいんですか。いいんですよいいんですよ、あなたが選んだ人ならば。いいんですよいいんですよ、あなたが選んだ食べて何回笑わせてやれたんだろう。さらには嬉し泣きっていう合わせ技もお前は持ち合わせているから余計わかんなくなんだよ。ごめんねとありがとう繰り返せばいいんだよ。その比率はボブとボブに限りなく近いけど、例えば99999回ずつで最後の瞬間を迎えたとしよう。ありがとうの価値はもう間違いない、必ずやと達する100万回。だってさだってさだってだってだってさ、だって俺のこの世の最後の言葉はあなたに言うありがとう。いいんですかいいんですか、こんなに人を好きになっていいんですか。いいんですかいいんですか、こんなにのめり込んじゃっていいんですか。いいんですよいいんですよ、あなたが望んだ人ならば。いいんですよいいんですよ、あなたが望んだ道ならば。あなたという意味を探したら明日を生きる答えになったよ。明日を生きる意味を探したらあなたといる答えになったよ。いいんですかいいんですか、こんなに人を好きになっていいんですか。いいんですかいいんですか、こんなに人を信じてもいいんですか。いいんですよいいんですよ、あなたが愛した人ならば。いいんですよいいんですよ。 Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia. ¡Soy Sailor Moon! Quizá no seamos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero por favor, permítanos ser las voces que te guían a tu futuro. Sigue en sintonía de Radio Anime Nexus, ya que si no lo haces, tendré que castigarte en el nombre de la luna. Hola amigos, les habla José Manuel Vieira, la voz de Alucard en Hellsing. Disfrútalo, chica policía. Deleítate con Radio Anime Nexus. Estoy acá. Por este lado, Carlos García nos dice: mi mejor regalo fue también mi último regalo de Navidad. Fue ya hace bastante tiempo. Y fue un Nintendo 64. Así que ya sabrás hace cuánto tiempo fue. Los demás regalos son de mí para mí. Y el primer regalo fue un Xbox 360. Y espero que este año también se dé el solo un regalo. Y sea un PS4 o un Xbox One. Él acepta sugerencias, ¿cuál es mejor? Díganle cuál es mejor. Yo tengo la idea de que es mejor un Play 4. Hay muchos que dicen que es mejor un Xbox One. Y ahí depende del gusto hacia dónde tú vais. Ok, ahorita checamos ese pedido. Por acá Tokiji dice: un más saludos desde aquí, escuchándote desde hace rato, pero como es 24 tenemos un montón de gente. Y bueno, espero que tengas feliz Navidad y te la pases muy bien. Yo también espero eso, Tokiji, que te la pases súper, súper bien. Y pues, en compañía de quien puedas. Por acá Héctor Abraham o Abraham, no sé cómo se diga, siempre tengo esa duda contigo. Bueno, hay que poner el nacimiento. Y él nos pone una foto de nuestro amado Goku en el nacimiento, en el pesebre, obviamente. Claro que sí, hay que poner el nacimiento. Por acá, Ángel R. de Helsing nos pone que para aprender japonés, ahí nos pone una aplicación. Pues no sé, yo estoy aprendiendo japonés con mi sensei Kaname. Pero estábamos con esto. Bueno, las cosas más. Las cinco tradiciones más extrañas de Navidad. Obviamente, para muchísima gente, tradiciones más extrañas. Ha sido pues la del pollo Kentucky para los en Japón, porque obviamente pues no saben tanto, pero para ellos es extraño ver que esté tanta gente formada ahí en el Kentucky, filas y filas y pedidos desde una semana o dos semanas antes, porque de verdad es mucho mucho Kentucky lo que comen. Sin embargo, la mayoría de la gente no sabe, ¿verdad?, que en Japón no hay pavos. Es muy difícil. O sea, si en Japón es complicado, de verdad, y son muy caras las sandías, tener un pavo es algo muy difícil, es algo demasiado complicado. Y para nosotros no es tan difícil porque vivimos en Latinoamérica y pues no nos es tan difícil comprar ese tipo de cosas. Tenemos la posibilidad de tener muchos animales en nuestras tierras. Podemos producir muchísimos tipos de frutas, de verduras, de legumbres, de todo. Cosa que en Japón no es tan sencillo, es complicado. Por otro lado, en Estados Unidos, el pato Donald hace sus apariciones todos los 24 de diciembre desde 1959. No, no es cierto, no es Estados Unidos, es en Suecia. En Suecia, desde 1959, cada 24 de diciembre, este gran amigo de la infancia, ahí está, no era. Este gran amigo de la infancia de muchos, el pato Donald, hace su aparición para darle la felicidad, bueno, para desearles una feliz Navidad. Y pues todo esto sucede en las 3 de la a las 3 de la tarde en Suecia. Y pues los niños, eso es como divertido, porque los niños se emocionan al ver al pato Donald y todas estas pequeñas lucecitas en los corazones y en los ojitos de los niños, pues se prenden para recibir como ese espíritu navideño por parte del pato Donald. Y por otro lado también están los ayudantes de San Nicolás. Este es un poco complicado. En Francia, San Nicolás le acompañan, no sé cómo se diga bien en francés, Père Fouchard, que es un hombre con ropa oscura y barba bastante grande, cuya misión es decidir si los niños han sido buenos o han sido malos. A los que se portan bien, pues se les da un regalo, y a los que se portan mal, se les castiga con un golpe. Recordemos que si ustedes se meten a buscar un poquito, el Santa Claus que conocemos en cada país es distinto. La vestimenta es distinta. Nosotros, como latinos, generalmente solemos adoptar ese estándar que tenemos de Santa Claus por parte de Estados Unidos. El gordito, con sus mejillas rosadas, sus lentes pequeños, con su gorrito rojo, con una borla al final blanca, sus sacos rojos, su ropa roja, con decorados dorados. Ese es el que generalmente conocemos. Sin embargo, depende del lugar en donde, o del país a donde vayas o estés, este cambia. O sea, sí suele tener su barba blanca, pero el corte de cabello es distinto. El sombrero no siempre es el de la bolita blanca. Algunas veces es un sombrero como el del Papa, nada más que más chiquito. A veces usa vestimenta azul, a veces usa vestimenta verde. No siempre es con dorado, a veces es con rojo, por ejemplo verde con rojo, o azul con plateado. Depende mucho del país donde vayas. En el país, bueno, siguiendo esto de los ayudantes de Santa Claus, en el País Vasco, en España, por ahí si hay alguien de España, yo sé que por ahí tenemos un video escucha español. Se supone que la persona que reparte los regalos es el olencero, que es un carbonero. Antes, pues, que reparten carbón, que vendían carbón, eran carboneros, con el traje típico tradicional vasco, tradicional español. Ahí no sé, tradiciones tan arraigadas, no sé. Pero en los Países Bajos, nuestro famoso Santa Claus o San Nicolás llega el 6 de diciembre y es acompañado por Zwarte Piet, un paje negro que lanza galletas a los niños. Y así en distintos lugares se hacen distintas con los distintos ayudantes de San Nicolás. Algunos son de piel blanca, otros son de piel negra, porque finalmente sí tira un poco al racismo, pero el punto es que pues eran ayudantes que le ayudaban con el carbón, o con el carbón o hacer cosas de otro tipo. Por acá mientras Uma dice que no hay pavos en Japón, una Ujo-sama se ríe ho, ho, ho, en su palacio. No es que, o sea, sí puede haber importaciones, pero no es como que sea, vaya, no es tan fácil conseguir pavos. O sea, realmente tienes que tener, sí, tienes que ser gente de dinero, tener tu palacio, tu mansión, tu super casotota para poder tener un pavo. O sea, es complicado. Por acá, ¿qué tanto relajo se avientan estos chicuelos? José Alonso dice, yo estoy pelando cañas para vender en mi negocio. Ya me cansé, es horrible. ¡Ay! A mí no me gustaba pelar cañas. No, no estoy torturando a nadie, qué exagerados son. Y ahora sí, vámonos con música. Yo regreso. Oh.

bueno, ya estoy aquí de regreso. Para desearles una de verdad una feliz Navidad. No importa si están solos, si están acompañados, si el perro les ayuda, si tienen a toda la familia alrededor. Lo más importante es que de verdad sientan ese calor en su interior. No importa con quién estén. Y bueno, pues esto fue todo. Anime, anímate. Recuerden que nuestro compañero locutor Sander sigue a continuación desde las 2 hasta las 8. O sea, tenemos bastante programación. Y a las 8 me parece ser, si no mal me equivoco, empieza nuestra famosa pastorela. Para quienes quieran darse una pequeña gran divertida, se van a reír mucho. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Feliz, feliz Navidad. Y hoy sí, no pueden dejar de hacerlo. Por favor, sonrían. Sonrían, sonrían. Es Navidad, chicos, es casi Navidad. Época de perdonar y de dejarse llenar por este sentimiento de amor. Y bueno, como yo solita me enganché ayer, ¿verdad? Estar haciendo cosas que no debo. Pero también era algo que ya me habían pedido bastante. Entonces, Vamos a cantar un poquito. Canten conmigo para que no me sienta tan mal. Y bueno, a ver cómo sale porque tengo la garganta muy fría. Algo desentonado. Además tengo frío. Entonces a ver cómo sale. Y bueno, después de cantar les dejo las canciones, unas canciones que me hacían falta. Y esto ha sido todo por mi parte. Así que chao. Nos vemos el día lunes. Bye. Navidad, Navidad, Navidad, yo quiere cantar mi corazón. Ya se respira la felicidad, ya la fiesta va a comenzar. Navidad, Navidad, Navidad, rock, un cascabel, una canción, bailando y cantando la celebración. En la Navidad ha llegado el momento, vamos a festejar. Es el tiempo esperado, ya la fiesta va a comenzar. Salta de alegría y levanta tus pies, gira como un reloj. Sacude la cabeza girando al revés, es la Navidad Rock. Navidad, Navidad, Rock, quiere cantar mi corazón. Ya se respira la felicidad, ya la fiesta va a comenzar. Navidad, Navidad, Navidad, Rock, un cascabel, una canción, bailando y saltando hay celebración. En la Navidad ha llegado el momento, vamos a festejar. Es el tiempo esperado, ya la fiesta va a comenzar. Salta de alegría y levanta tus pies, gira como un reloj. Sacude la cabeza girando al revés, es la Navidad, es la Navidad, es la Navidad Rock. ¡Feliz Navidad, chicos! ¡Chao! この場所を重ね上がったこの想いは 託したその夢が私を切り裂いても、何よりも大切な希望だけ真実などにて、自分らしく生きること、何よりも伝えたくて、生まれ続ける悲しみの痛み、その意味を刻むから、チーズタッチボイス今届けるよ、涙さえ力にして、繋がり合う強さだけが全てを打ち抜けていく。君のその手が私を導いてく、何よりも守りたい希望な闇を貫くから、抱きしめた熱い想い、この世界を照らすから、走り続け探し続けていた君の夢が動き出す、新たつの響き始める、宝がない命の日々、戻ってるよ、かけがえない絆は壊れない、何よりも伝えたくて、止まれ続ける悲しみの痛み、その意味を刻んだから、誰よりも近くにいた、その声は聞こえなくて、刻み続けていた時の中で、やっと君に出会えたから、小さな恋探し続ける、さまようここの場所を感じ上がった同じ